CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompañó ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos rápidamente a mucha información que todavía nos ha quedado pendiente por la dinámica hoy del informativo. Nos quedaron algunas notas para compartir. Una de ellas tiene que ver con la DGI, porque hubo una inspección ahora hace poquito, el 2 de febrero, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, donde se comprobó que lo que se había observado en el mes de agosto no tuvo respuesta respecto al tema, sobre todo vinculado a lo laboral y lo sanitario en el ámbito laboral, de la protección de los trabajadores, la calidad del aire vinculado al tema COVID-19, y fue observado nuevamente la DGI por parte de esta inspección del Ministerio de Trabajo. Lo que hizo DGI fue no firmar la inspección, lo cual marca, decía en este caso Ademar González, titular de la AFI, de la Asociación de Funcionarios de Impositiva, en qué está el conflicto y sobre todo lo complejo que es poder negociar con esta patronal. Porque a esto se suma la retirada de las cartelerías cuando ellos hacen protestas a través de los carteles, el tema de los ingresos todavía a dedos que se vienen desarrollando, los llamados que hace años que se han hecho pero no se han llevado adelante para el personal y para el escalafón de ascenso. Bueno, situaciones que, reitero, complejizan la actividad de relacionamiento entre las autoridades de la Dirección General Impositiva y los funcionarios. Vamos a escuchar lo que nos decía Ademar González, vocero del sindicato de la DGI. Hace un mes aproximadamente presentamos una denuncia en la Inspección de Trabajo donde expresamos que DGI continuaba incumpliendo normativa vigente en cuanto a salud, seguridad e higiene laboral, específicamente el decreto 127 del año 2014, que establece la integración de los servicios de prevención y salud en el trabajo. Y consideramos que en un contexto complejo, en una situación sanitaria muy complicada vinculada al COVID, es cuando estos organismos deben funcionar y estar vigentes. Ya había existido una intimación del Ministerio de Trabajo en agosto de 2020, que la administración incumplió, y la nueva inspección constata irregularidades, que el servicio no está instalado, que además hay problemas en el funcionamiento del aire y pide un relevamiento, considerando además el contexto sanitario en el cual estamos. Y en un hecho inaudito, la dirección de DGI se niega a firmar el acta de inspección del Ministerio de Trabajo, que está claro de que estas medidas de la administración se suman a las medidas de retiro de cartelería en todos los pisos de la DGI, con el objetivo de que nosotros, reprimir al sindicato y cortar la libertad de expresión en este tema y en las denuncias que venimos realizando de designación de encargaturas a dedo con salario de más de 200.000 pesos, una convocatoria o concurso del año 2019 que no ha avanzado en nada en estos dos años, movimientos discrecional de cambios de escalafón sin ningún tipo de criterio, ascensos pendientes que no se realizan, y estas cosas son las que hemos denunciado y eso es lo que genera molestia, como esta intimación del Ministerio de Trabajo que la dirección ni siquiera firma el acta inspectiva y manifiesta su desacuerdo con las intimaciones que no hacen más que exigir el cumplimiento de la normativa vigente. La verdad que no hay explicaciones, obviamente, para esta situación, pero ¿qué es lo que plantean, si es que en realidad en algún momento plantea algo las autoridades de la DGI, tanto lo que son las reivindicaciones que ustedes están haciendo, como también esta mala señal de no haber querido firmar lo que determinó la inspección del Ministerio de Trabajo? No hay ninguna respuesta concreta a resolver la problemática que se está planteando por parte del sindicato. Una, porque hay concursos pendientes, que ya se hizo la convocatoria y que tienen que convocar a los tribunales, sobre eso no hay respuesta. Sobre que no se realicen nombramientos en carácteres a dedo, tampoco hay respuesta, se sigue nombrando, al contrario. Sobre qué pasa con los accesos pendientes establecidos por convenio laboral, tampoco hay respuesta concreta sobre esta movilidad escalafonaria. Se siguen realizando movimientos discrecionales, se retiraron las carteleras gremiales, no se cumple con los servicios de prevención y salud. Hay una respuesta, por tanto, de hecho, negativa por parte de la administración, que funciona de esta forma, ¿no? O sea, adoptando medidas contrarias a lo que le interesa y lo que es importante, no solo para los funcionarios, sino para lo que es una gestión adecuada en un organismo público, donde los recursos públicos no pueden asignarse porque la dirección quiera a determinada persona, sino que está obligada por ley a procesar los concursos y que las encargaturas no se nombren a dedo. Allí escuchábamos a Ademar González, que nos decía en relación a la posibilidad de medidas que todo está sobre la mesa, están viendo ahora la desarrollar la difusión pública de estos hechos y, bueno, en un segundo paso podían tomar algún tipo de medidas si no aparecen respuestas por parte de la DGI a todo este paquete de situaciones que es planteado por parte del sindicato. Gregory Randall, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central, en el CDC de la Universidad de la República, planteó la necesidad de aumentar la presencialidad docente a nivel de las casas de estudios superiores. Más allá de que el 16 de marzo se va a comenzar con virtualidad a través de las plataformas de UDELAR, la idea es sí ir empezando a establecer allí mecanismos de presencialidad. No con clases de 300 alumnos, obviamente. Eso es claro. Pero sí, en la medida de poder hacerlo, comenzar con la presencialidad. Gregory Randall decía además, la presencialidad para educar, pero la presencialidad también para el intercambio, para el diálogo, para la actividad colectiva y no individual. Por lo tanto, es absolutamente necesaria. Y además Randall decía, reconocemos que mucha gente se sumó, estudiantes, a las carreras de terciarias a partir de la virtualidad. Pero también tenemos que... en este caso, no perder a la hora del análisis, y decía además Randall, tengo yo ejemplos al respecto, que hay gente que ha abandonado también por la virtualidad. Porque no es nada lindo ver facultades vacías o solamente tener clases por Zoom. Y por lo tanto, eso también tiene que estar dentro del marco de lo que se debe estudiar. Vamos a escuchar lo que decía el representante de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en el Consejo Directivo Central, Gregory Randall. Parece que hay como tendríamos que analizar de manera un poquito distinta lo que tiene que ver con la presencia docente y lo que tiene que ver con la enseñanza, o la presencia estudiantil, digamos. Y ambos son temas fundamentales, pero que pueden tener incluso diferentes velocidades de implementación y demás. En lo que tiene que ver con los docentes, realmente me parece que nosotros tendríamos que dar una señal muy clara de que los docentes tienen que volver ya integralmente a participar con control de asistencia como correspondía en la época en que había control de asistencia, etcétera, etcétera. Más allá de las discusiones que se puedan dar después sobre lo que esto nos ha enseñado y eventuales modificaciones que se puedan hacer a las cosas. Pero me parece que estamos entrando en un momento un poco peligroso en el cual, y estoy hablando acá no de la enseñanza, sino de la actividad docente, en el cual de alguna forma la institución en algunos casos por la vía de los hechos se empieza a convertir en una suma de individuos más que en colectivos, y es un cambio enorme el que eso nos provoca como la institución. Digo esto porque me da la impresión que como Consejo Directivo Central, no recuerdo, pero quizás por octubre por allá, intentamos dar una señal de volver los docentes. Y creo que esa señal no fue entendida. No sé si no fue entendida, no sé si no fue bien transmitida. El hecho es que muy pocos docentes, por lo menos en mi experiencia personal, han realmente vuelto. La gente, digamos, de alguna forma, la no presencialidad tiene ciertas ventajas, nos hemos acostumbrado a ello. Bueno, ahora hay que hacer el esfuerzo de cambiar. Y no es fácil cambiar. Y creo que tenemos que dar una especie de señal muy fuerte. No sé qué autoridad tiene el CDC para hacerlo. Me parece que acá por el carácter de la institución, son más bien decisiones de los consejos, pero deberíamos, y ese es mi planteo, deberíamos ir realmente a un señalamiento, los funcionarios, todos, igual que a los funcionarios no docentes les dijimos hace ya muchos meses que deben estar, los funcionarios docentes debemos estar, con todas las, digamos, excepciones, si alguien tiene inmunodeprimido, etcétera. O sea, no estoy hablando de no ver la realidad, pero me parece que esa debería ser una señal fuerte que saliera de este lugar. La presencia de los docentes en el lugar de trabajo, que tiene muchas connotaciones que se han dicho, y no voy a abundar en ello, también tiene una connotación para los estudiantes, más allá de las clases mismas, que es la posibilidad de encontrarse con los docentes y conversar, digamos, en la cafetería, en el pasillo, o irlo a ver a su oficina, cosa que está radicalmente disminuida cuando simplemente están vacíos los servicios. Yendo a los estudiantes, porque se ha hablado también mucho de, por ejemplo, Colina mencionaba ese reclamo que todos conocemos de que, digamos, gente que se pudo conectar a la vida universitaria debido a la virtualidad quieren que alguna de estas cosas se mantengan, y eso es entendible y hay que buscar la forma de aprovechar esta experiencia para permitir que más gente pueda acceder. Pero debo decir también que hay gente que simplemente ver una institución vacía, conectarse a través simplemente de Zoom, los echa de la institución. Y también tenemos que ver esa otra parte de la realidad. Habría que hacer un estudio más cuidadoso para comparar, para ver. Yo no digo que la mayoría es la que deba definir, digo simplemente que son realidades que debemos atender, tanto las de aquellos que la virtualidad les permite conectarse a ciertos vídeos universitarios que antes no podían, como aquellos que vivir todo de lejos los hace, rechazar de alguna forma la vida universitaria. Conozco más de un caso en que esa ha sido la situación. Allí estaba claro el planteo de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de ADUR, Gregory Randall, en el Consejo Directivo Central, de la apuesta a la presencialidad. Se ha manejado también mucho del uso político que se ha hecho el tema de la virtualidad en la educación vinculado al área terciaria. En principio, reitero, seguramente más tarde vamos a estar abundando sobre este tema, el 16 de marzo van a comenzar las clases de forma virtual en la Universidad de la República, pero se va a ir hacia una presencialidad mayor a nivel docente en la medida de lo posible a partir de la nueva situación de vacunación que tiene el país. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información. En este caso estuvimos aquí enfrente de la radio en lo que fue la actividad en la explanada municipal, en la presentación de un Montevideo más verde, vinculado a la necesidad de trabajar junto con cooperativas de viviendas, supermercados, almacenes, también unas 500 viviendas unipersonales, que también se van a poder sumar, edificios, a partir de distintas comunicaciones telefónicas para este contexto de contenedores especiales para el reciclaje de basura. Son un poco más pequeños, había chicos, medianos. Y Ignacio Lorenzo, director de División de Limpieza, en la conferencia de prensa, consultado por nosotros, confirmó que esto tendría un costo de unos $150,000, son recursos de la propia comuna capitalina, y dijo que en caso de ser necesario, tienen más plata para gastar de recursos de la propia comuna capitalina en este programa. Vamos a escuchar lo que decía Ignacio Lorenzo, director de la División Limpieza de la comuna capitalina. Nueva etapa del despliegue de la estrategia ambiental Montevideo Más Verde, que implica una serie de cambios en los sistemas de recolección y limpieza en la ciudad. En particular, hoy estamos presentando la adquisición de 1.000 contenedores 770 litros, 300 contenedores 240 litros y 1.100 contenedores 120 litros, que van a ser desplegados a través de tres acciones principales. La primera de ellas tiene que ver con poder darle a cooperativas de vivienda que lo soliciten y grandes complejos arriba de 20 unidades, dos contenedores grandes para recolección de mezclados intradomiciliarios, o sea que no en vía pública, sino de adentro del predio de la cooperativa. Eso ayuda muchísimo en los temas de limpieza de todo el barrio y el entorno. Y por otro lado también, según un segundo contenedor para lo que es la fracción reciclable, fomentando la valorización y reciclable de papel, plástico, cartón y latas, ¿no? Esto de alguna manera se ampara y se aplica en esta estrategia nueva que justamente busca limpieza urbana y valorización. La segunda acción tiene que ver con aumentar y profundizar los puntos de entrega voluntaria, que son principalmente supermercados en la ciudad. Hoy tenemos más de 100 supermercados que están recibiendo materiales reciclables, y esto de alguna manera nos permite algunos contenedores que están viejos poder actualizarlos y también llevar a nuevos supermercados. Y también a partir de hoy le pedimos y invitamos a supermercados pequeños, medianos y almacenes de barrio que también se puedan sumar de manera voluntaria. Hay varios barrios que no tienen hoy para reciclar o que están alejados de la población. Claro, la disposición reglamentaria obliga a los supermercados arriba de 200 metros cuadrados, y esto hace que en algunos barrios de la ciudad queden muy alejados, y eso obviamente es una incomodidad para el vecino y vecina que quiere aportar, que quiere buscar un lugar cercano a su casa. Entonces, de esta manera, sin obligar a los establecimientos, pero que vecinos y vecinas también entusiasmen, inviten a su almacén de barrio, a su supermercado chico y mediano, a que se sume, y de manera voluntaria y gratuita la Intendencia dispone de estos contenedores y también, por supuesto, el servicio de recolección. Cuando estamos hablando de inversión, que era lo que preguntaba recién, porque hablaba de inversión, ¿cuánto tiene después de costo? Bueno, en el caso de la compra que hemos realizado, rondan alrededor de $150,000. Eso está dentro de nuestro presupuesto y, bueno, lo hemos afrontado así. Incluso podemos considerar, dependiendo del despliegue de la estrategia y la velocidad, hacer una segunda compra este año con nuestro presupuesto. Recordemos que esto es un primer despliegue. Para poder esto alcanzarlo a todos los barrios que nos interesa llegar a partir de la estrategia de recolección diferenciada, necesariamente involucra un financiamiento como el que tenemos pactado en el Bilicio. Contenedores que van a ser distribuidos en complejos habitacionales con menos de 20... Arriba de 20 unidades. Arriba de 20 unidades. ¿Cómo hace la gente? ¿Hay que comunicarse por un teléfono? Vemos tipos de contenedores chicos, ¿no? Y los más grandes, ¿cómo se mecanizan? Bien, el número de teléfono para el caso de las cooperativas, grandes complejos y también supermercados, es el 092-250-255, que es el mismo número de WhatsApp que utilizamos para la red de bolsones, que se sigue ampliando y este mecanismo complementa esa red. Lo que hace ahí la cooperativa arriba de 20 unidades, un complejo de vivienda arriba de 20 unidades, puede solicitar, se le hace una visita de la intendencia a ese complejo y a esa cooperativa y se acuerdan los términos y condiciones para establecer una recolección, una cantidad de gente que esos contenedores sirven, y se genera un plan de diseño a medida para esa recolección de reciclables y mezclados. También estuvimos en la Fiscalía, allá en la Ciudad Vieja, porque hubo una ampliación de denuncia por parte de senadores del Frente Amplio respecto al tema de el acuerdo en el puerto entre Catornati y el gobierno multicolor. Ellos consideran que hay un monopolio, por lo tanto, si hay un monopolio, tendría que haber pasado por el Parlamento Nacional, por allí pasa la denuncia central. Hablan de que a partir de la información que han recibido, el tema de la preferencia o el tema vinculado a la posibilidad de un juicio importante contra el Estado no era tal y por lo tanto el argumento se cae por sí solo, decía en este caso el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, y por otro lado marcaban la posibilidad de que a través de lo que es el acceso a la información puedan conseguir más datos del proyecto de inversión. Catornati ayer contestó, lo hizo a través de lo que es la terminal Cuenca del Plata, vinculado al acuerdo que hay entre Catornati y ANP. Contestó de esa manera porque se sabe que ahí hay un 80% que es de Catornati y 20% que es del Estado a través de la ANP, y dijo que le parecía extraño que se fuera contra un proceso en donde hay participación estatal, que es la de ellos, defendiendo una privada que es Montecó. Y manifestaron además que lo que marcaban los legisladores del Frente Amplio que hicieron la denuncia o ampliación de denuncia en la jornada de ayer en Fiscalía era muy parecido a lo que Montecón había presentado y que no se había tenido en cuenta. Es parte de lo que fue el escrito y la carta que realizara entonces la gente de Catornati. Pero vamos a escuchar lo que nos manifestaba el senador Charles Carrera una vez que hicieron la ampliación de denuncia allí en Fiscalía. En septiembre del año pasado, la bancada del senador del Frente Amplio presentó una denuncia por graves delitos cometidos contra el patrimonio público, el patrimonio de todos los uruguayos. Y este acuerdo entre Uruguay y Catornati se basaba en el argumento de que a partir de que se instaló la empresa en Uruguay, se había incumplido algo que la empresa tenía, que se llamaba una preferencia. Eso, en nuestra opinión, no era cierto y es la base de nuestra denuncia. Nosotros llegamos en este proceso de investigación, a través de un pedido de acceso a la información pública, al plan de negocios que esta empresa presentó en Uruguay en el año 2001, donde acredita que regía el régimen de libre competencia, pero no solamente eso, sino que se comprometía a respetarlo, pero además que iba a competir con los muelles públicos y con una posible terminal especializada. Entonces esto para nosotros es un elemento fundamental que acredita la mala gestión en esta negociación, que no solamente esto, sino que en nuestra opinión se configuraron delitos, como lo hemos dicho, conjunción de interés público y privado, usurpación de funciones, entre otros muchos delitos. ¿Se repite la posibilidad de que debía haberse ejecutado una ley para que Catalina así pudiera operar tal y como lo va a hacer a partir de esta disposición? Es imposible ese tema, hacernos supuestos. Acá lo que hay un inicio de un negocio que fue algo que fue mal habido, mal negociado y que causa muchos perjuicios para el Estado uruguayo. Y lo otro que dimos cuenta a la Fiscalía es que se presentaron demandas de anulación ante el TCA, de Montecom, de Nobleza Naviera y del Supra, y que el Estado uruguayo ya está perdiendo 3-0. Es decir, porque allí hay una presunción de ilegitimidad del accionar del Estado uruguayo, ya que el Estado uruguayo no contestó ninguno de los recursos. No existió ningún departamento jurídico y económico del Estado uruguayo que se haya expresado. Y entonces hay una presunción que está jugando en contra de los intereses del Estado, y la población tiene que saber, y la Fiscalía que está investigando tiene que tener conocimiento, que aquí ya estamos perdiendo en este estrado. ¿El suspensivo o las obras y el acuerdo entre Catonas y el gobierno se sigue manteniendo? No, el acuerdo se está aplicando. Nosotros también les queremos informar que vamos a hacer un acceso de información pública donde vamos a tratar de llegar al plan de inversión que presentó la empresa a la Administración Nacional de Puertos. La información que tenemos nosotros, los senadores del Frente Amplio, es que la Administración Nacional de Puertos no se expidió y al no expedirse no analizó cuál es la inversión que va a hacer la empresa. Es decir, para que tengamos la magnitud de la desidia con que se manejó toda esta negociación. Senador, ese plan de negocios que presentan ustedes y al cual hacía referencia, ¿es parte del contrato firmado? Es parte del contrato del año 2001. Cuando esta empresa gana la concesión, el remate, tiene la obligación de presentar un plan de negocios, es decir, cómo se desarrollará la actividad. Por eso para nosotros es una prueba fundamental donde acredita que la empresa reconoce que rige la libre competencia, pero no solamente eso, sino que va a competir con el muelle público y va a competir con una futura terminal de contenedores especializada, una futura terminal que era una de las aspiraciones del presidente Jorge Valle. Bueno, allí tenían parte de lo que decía el senador Charles Carrera. Me pregunta un oyente, dice, en relación al tema de los contenedores que pasábamos recién, que decía, además de sumar esos 1000 contenedores nuevos para la basura, se cambiará la forma de recolección, porque si los vecinos nos esforzamos en clasificar los residuos y la intendencia con sus camiones pasa y mezcla y compacta todo junto, es una tomadura de pelo. Veo cómo lo hacen a diario en la explanada, supermercado, Tata, gracias, dice este oyente. Supongo que sí, porque en realidad esto es pasible de evaluación, tanto en que los vecinos cumplan con lo que es en este caso la vecinos, cooperativas, que tienen que anotarse, cumplan con lo que es la clasificación, como seguramente que esa clasificación, de alguna manera, además se van a utilizar camiones especiales para esa clasificación, de alguna forma se realice. Lo otro también se tiene que corregir, porque más allá de que no se esté en este programa, si la gente clasifica la basura y pone la basura que es reciclable en el lugar que corresponde y después se mezcla la misma, no corresponde, porque están arruinando lo que los vecinos están haciendo en su esfuerzo. Así que eso también hay que verlo. Pero en este programa en especial, como tiene una evaluación, para que de alguna manera, si alguna cooperativa, por ejemplo, no está cumpliendo, decirle, bueno, dejamos de hacer este proceso y la pasamos a otra cooperativa, bueno, supongo que esto se va a estar vigilando de mejor manera. Pausa y venimos con otras informaciones, concretamente el paro por parte de los bancarios. Álvaro Legaspi, titular de AEBU Banca Oficial, habló con nosotros y confirmaba primero el paro de 24 horas hoy en los bancos hipotecarios del interior del país, la sede de Banco Hipotecario en el interior del país. La reunión hoy en Maldonado con sindicatos para darle contexto a lo que va a ser la movilización y la marcha en Punta del Este el próximo viernes 25 de febrero, a partir justamente de herramientas de intención de sensibilizar a el gobierno para sentarse a la mesa a negociar. Y también mañana, viernes, paralización del Banco República, distorsiones que tienen que ver con la actividad del Banco República en Montevideo y en algunas otras actividades del BRO en otros lugares del país. Pero habrá paros que afectarán al BRO mañana aquí en Montevideo, con medidas algunas muy fuertes, que van a ir creciendo, decía en este caso Legaspi, pero que no las van a anunciar hasta último momento para que no se puedan tomar por parte de la patronal herramientas que puedan de alguna manera suavizar el impacto de unas medidas que lo que buscan, reitero, es obligar a que las autoridades se sienten a negociar cosas que prometieron hacer y no han hecho, tanto por el tema del llenado de vacantes como el tema de la Agencia Nacional de Vivienda, sus trabajadores que entren en los convenios vinculados a los bancos, y también la situación de recuperación salarial. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba Álvaro Legaspi de AEBU Banco Oficial. Tuvimos una reunión en el seccional de AEBU Maldonado con las organizaciones sociales de la ciudad capital, ¿verdad?, y de San Carlos, a los efectos, bueno, de irle dando forma a toda la fase organizativa de la marcha de la resistencia, que le llamamos nosotros, convocada por el Consejo de Sector de la Banca Oficial, pero que pretendemos también ser una expresión, ¿verdad?, del movimiento popular en cuanto a varios aspectos. Ya le pusimos fecha en el día de ayer en el Consejo de la Banca Oficial. La marcha va a ser el día 25 de febrero, que es el viernes de carnaval, a los efectos, bueno, de poder enmarcarla dentro de lo que es la temporada estival y en una fecha que se produce, ¿verdad?, una concurrencia importante de turistas de la zona balnearia. También en el Consejo de la Banca Oficial resolvió paro de 24 horas para las sucursales del Banco Hipotecario del Interior, o sea, menos Montevideo, que para el día viernes 24 horas. También va a haber medidas sorpresivas para el Banco República, las cuales van a ser anunciadas con la brevedad, o sea, con el menor tiempo que tenga la administración para desactivarlas a partir del día viernes, ¿verdad? Eso se va a dar anuncio en su momento, buscando, ¿verdad?, el mayor impacto y que no haya injerencia de parte del Banco República, ¿no? Estas medidas se van a ir creciendo, tratando de buscar ese ámbito suspendido que el día lunes cumple un mes de la última reunión que hubo con el Poder Ejecutivo. Como recordarán, el día 30 se nos pidió que dejáramos sin efecto, en suspenso, las medidas distorsivas, el cual cumplió el sindicato. El día 14 no hubo ninguna propuesta escrita, ninguna propuesta concreta de los tres aspectos que venimos trabajando: el ajuste salarial, la no eliminación y el llenado de las vacantes y la incorporación de los trabajadores de la ANB al convenio colectivo de la Banca Oficial. O sea, nos metieron en la cara y bueno, el sindicato viene tomando medidas que vienen afectando la operativa de los bancos y fundamentalmente el Banco República, que es el motor de la economía. Uh-huh. Entrevistando al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, él decía que la recuperación salarial, es verdad, todavía no se ha dado, pero que se daría al fin del periodo. ¿Qué lectura hacen ustedes? Yo la misma lectura que hago de los hechos, ¿no? Si el día 14 nos dijeron que iban a seguir negociando y hasta el día de hoy no respondieron a ninguna de nuestras notas y no se han manifestado y no hemos sido convocados, la verdad que lo que digan que va a pasar dentro de 3 años, si no pudieron sostenerlo de un mes, me parece que de los 3 años, sería como un cuento de hadas, más o menos. Y todavía con un movimiento sindical desmovilizado, me parece que lo que se hacen es un festín. Nosotros, desde el Consejo de la Banca Oficial, bueno, creemos nosotros que en cumplimiento de lo resuelto por la democracia sindical, la Asamblea de los Trabajadores, venimos llevando adelante un plan de lucha, ¿verdad? No son medidas descolgadas, ni espasmódicas, ni saludo a la bandera, sino que hemos venido manteniendo un plan de lucha que, bueno, como te decía Fabricio, vamos a ir profundizando hasta lograr el objetivo, ¿verdad?, y el mandato de los trabajadores, que se consagre un convenio colectivo, bueno, donde no haya rebaja salarial, donde no se eliminen las vacantes, porque está vinculado a lo que es el planteo político del sindicato, de defensa de las empresas públicas y de los bancos oficiales, y también que estos trabajadores de la ANB, luego de este engendro que hicieron con la ANB, puedan ser parte del convenio colectivo de la Banca Oficial. En una misma empresa hay trabajadores que tienen distintos marcos regulatorios que está consagrado desde que se creó la ANB, ¿verdad? Nosotros sí lo que pensamos, bueno, que este gobierno lo que ha hecho es una profundización, ¿verdad?, de un planteo que ya venía desde un tiempo a esta parte y que, bueno, y no está haciendo otra cosa que dar una profundización de lo que venía. Digamos, una actitud, ¿verdad?, soberbia hacia los trabajadores. Sí te tomo nota de todo y después hago lo que quiero, ¿no?, que es lo que están haciendo. Las reuniones se daban hasta, como decía, ¿verdad?, nosotros hace un mes que no tenemos. Y bueno, yo confío, lo único que confío yo es en los trabajadores organizados, movilizados, discutiendo política, porque si no, son todas declaraciones, ¿verdad? Y bueno, y la actividad sindical pasa a desarrollarse de otra manera. Lamentablemente tenemos panelistas sindicalistas, ¿verdad?, en el programa televisivo, y sindicatos desmovilizados. Nosotros apostamos a otro tipo de sindicatos que lo venimos haciendo en los hechos, ¿no? No en los dichos. Por último, justamente hablando del tema de la desmovilización de la falta de movimiento a nivel sindical, ¿cree que es importante entonces lo que pueda hacer las conversaciones con sindicatos a nivel del departamento de Maldonado como para poder de alguna manera no solamente apoyar desde el punto de vista logístico, sino generar un movimiento que de alguna manera haga que se mueva un poco más la respuesta gremial hacia las políticas de gobierno? Coincido y me parece que está muy bien, Fabricio, porque el Consejo de la Banca Oficial, desde que comenzamos incluso la movilización por el presupuesto en el 2021, hemos definido, ¿verdad?, ante cada movilización que hacemos en el interior, lo primero es discutir e intercambiar con los trabajadores. Eso nos ha dado un resultado importantísimo, porque nosotros entendemos que esto no es un tema aislado ni corporativo, sino que es un planteo general. Y los trabajadores desmovilizados, sin discusión, sin horizontalidad en cuanto al planteo y a la discusión, son son fácilmente llevados, ¿verdad?, a donde quieren, tanto las patronales como la burocracia sindical, ¿no?, a la desmovilización. Volvemos a lo que es la situación que se planteó en torno al tema de la ampliación de denuncia que atorna a ti. Escuchábamos a Charles Carrera, vamos a escuchar ahora al otro senador que también amplió denuncia, que fue Mario Vergara. Un Vergara que dijo que no se puede tratar este tema como si fuera un curso de crochet o un partido de bochas. Dijo que es importante, que hace además a el papel regulador del Estado en temas como en este caso el llegado de empresas o la explotación de empresas de servicios en el área del ámbito portuario y movimiento de contenedores. Vamos a escuchar lo que decía Vergara. El contenido de los decretos estaba dentro del acuerdo con Catón Nací, con lo cual estaría planteándose que si se saca un decreto modificado, se podría estar violando el acuerdo. Habría que pedirle autorización o acuerdo a Catón Nací para modificarlo, lo cual es ceder potestades regulatorias del Estado de manera inadmisible. Hay otro factor que también incluye esta ampliación de demanda, que es la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos, es uno de los ministerios que integra el Consejo de Ministros que aprobó el acuerdo, en que le da marcha atrás, le pone un freno a las investigaciones que estaba haciendo la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia a partir de una denuncia de la empresa Montecom de que se estaban configurando prácticas anticompetitivas, que se estaba configurando un monopolio en el puerto sin ley. Increíblemente, sin ningún antecedente posible y sin ninguna base desde el punto de vista conceptual, el Ministerio frena esas actuaciones diciendo que no está suficientemente fundamentado el por qué la Comisión inicia la investigación. O sea que ya no estamos hablando de que la Comisión se haya expedido, ni mucho menos, simplemente que inició investigación. Y el Ministerio, a partir de un reclamo de Catón Nací, da razón a Catón Nací y dice no siga, vaya todo para atrás, tiene que fundamentar por qué inició investigaciones, cosa que es inaceptable. ¿Qué argumentos usa? Los de Catón Nací. Por ejemplo, que acá no hay una cuestión de competencia porque no hay una cuestión de carácter económico. Si un monopolio en el puerto no tiene naturaleza económica, ¿de qué estamos hablando? ¿De un partido de bochas, de decoración de tortas, de crochet? ¿Cómo no va a tener naturaleza económica el negocio por el que pasan miles de millones de dólares por año de exportación y de importación? Nos vamos, Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.